Señor y siguen sus caminos. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar, tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión todos los días de tu vida, que contemples la paz de Jerusalén. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos.